hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No, las metidas de pata, viste que a veces tenés que tener un cuidado. Tenés que tener un cuidado porque nunca, viste que vos, es como una distracción que puede desencadenar en un bardo. Tremendo. Tremendo. Pará, porque eso que estabas contando fuera del aire, Mildis, para la gente que está escuchando y que quiere saber qué sucedió, que no lo vamos a decir al aire, no, Mildis, pues tremendo. Es tremendo. Quédense con la intriga, que no pasa nada. Venía pensando, ¿viste esas cositas que yo pienso mientras ando en bicicleta? Todo porque vi a un par de señoras, bien, o sea, señoras mayores. Sí, como ahí me entraron muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a ponerle la categoría de señoras con el pelo corto. Ah, ya, sí está. Entonces dije, mucho eso también. Claro, dije, más 60. ¿Qué? Claro, dije, ¿en qué momento se empieza a ser señora? Y cuando, por ejemplo, el pelo corto. No. Pero yo no me considero dentro de la categoría de señora todavía. Soy una persona adulta, pero no me considero dentro de la categoría de señora. Entonces pensaba, ¿qué acciones y actitudes ya dan cuenta de que pasaste a la categoría de señora? Por ejemplo, cortarse el pelo, el típico corte de señora. Mira, la nudita. Meter la pata así, como de una forma, porque eso es, ya hablamos que tiene que ver con la impunidad. Podríamos hacer un abecedario y por cada letra, tipo A, aumentar los niveles como de impunidad. B. Verborragia es con B larga al principio, no importa en este caso. Hacer buñuelos de manzana por la tarde, puñuelitos de manzana por la tarde y comerlos. Como tipo para el té, para el mate. Ah, está bien, sí. Tomar whisky. Claro, la panadería. Esperar que abra la panadería. Ganarle a la panadería, ¿viste? Como le ganaste el horario de atención de la panadería. Tomar whisky, en el caso. Me mataste. Arranqué temprano, soy precoz. Soy una señora precoz. No, en el caso de las personas que no tomamos whisky. Yo no tomo whisky, vos fuiste testigo, me lo han hecho probar, es riquísimo. Y yo cara de, bueno, está bien, lo pruebo, pero cara de, no me gusta, paso. Pero yo quizás más que un whisky, un añís, viste, como que ya es como cualquiera. Un coñac. Un bols, viste, como que fuiste ahí al mercado y viste, me llevo esta. Y después cuando llegas a tu casa te pones los otros lentes. Comer cualquiera, comprar otra cosa. Bueno, ya fue. Comer caramelos de propóleo. Tener caramelitos escondidos. No, las de propóleo no. Tener caramelitos escondidos, pero las media hora, que no sé si siguen existiendo. Sí, existen. Como esa, ¿cuál es la acción y el acto que pasaría? Y después empecé a fantasear cosas. Nos hallamos por ahí con referencias de abuelas, me parece. Sí, claro. Como pero yo estamos, no estoy hablando de abuela. Abuela no, es otra que tal. Yo, señora, estoy diciendo. Después empecé a flashearla y a imaginarme cómo serías vos con el pelo corto. Un corte de señora. No tengo. O sea, me llevo a cortar el cabello y es como, viste, soy pelada, como pelada, uno señora. Vos saltás. Voy a tirar. ¿Viste esas Barbies de segunda selección o tercera selección que eran medio las primas del campo? Las primas pobres de la Barbie que tenían tres pelos enganchados del centro. Sí. Bueno, esta cabellera refiere a algo similar. O sea, es lo que sale desde el centro y después no hay más. Como no podría cortarme el cabello. Pero si eso sucede, saltás directamente a la categoría de abuela, no de señora. No pasó a señora. No pasó a señora. Yo creo que a señora no. En relación al pelo, señora. Con señora no. Pasamos de largo. No, voy a ser de las, viste, de las señoras que tratan de hacerse. Que usan gel. Tres pelos y como que se hacen una caperu así gigante. Eso también pensé. Cuando las personas empiezan a usar tipo ese gel o algo para darle volumen, ahí también. Pero ahí no es señora, ahí es abuela más tipo coqueta, ¿no? Como claro. Quiere disimular la pérdida de cabello. o la debilidad en el cabello. Uh-huh. No sé, cositas que pensaba ponerle cuando venía. Sí, todo porque vi a un par de mujeres con el pelo corto y dije que eso es algo que se repite constantemente. El patrón del cabello corto. ¿Qué creces si te cortas el pelo? Sí, a determinada edad. Habría que indagar, podemos hacer, digamos, empezar a preguntar de che, ¿qué pasa que te cortaste el pelo? Que aparte, hay culturas donde vas creciendo y el pelo cada vez más largo. Claro. ¿No? Comunidades por ahí originarias, andinas, que dejan el cabello largo, largo, largo. Entonces, como que con el pasar del tiempo no se cortan el cabello. También claro, ahí hay una hay que algo. Estamos pensando en algo muy de acá, muy urbano. Sí, sí, sí. Son cosas que fui viendo mientras venía y de repente mi mente empezó a disparar para cualquier lado. Y también me imaginaba... El zapatito de señora... Que parece de bailar flamenco. Ay, la pantuflita. Yo le digo pantuflita, porque es como elástico, porque ya también en alguna oportunidad lo hablamos. No llegas a atarte los cordones, entonces eso, que es elástico, es como muy fácil. O las zapatillas de la Delio que tienen... ¿Te acordás que tenían cordones? Sí, que en realidad eran zapatillitas elásticas. Esa puede ser... Te voy a decir algo, es como que ya estamos... Entrando en señora, yo no me considero señora todavía. La autopercepción es otra cosa. Es como, seguís en juventud, sos como la joven. Pero hay algo ahí como que... Y hay que empezar a amasar esa idea. Sí, sí, sí, claro. Después también pensaba, ¿cómo sería yo cuando pase esa categoría? Si me cortaría el pelo o no. Y después me acordé que ayer... Eso lo tenés corto. No, pero más, es tener corte de señora. No, pasa que a vos te va a quedar alta capelu. Porque más corto te va a quedar como... No, hermoso también, porque tenés un montón de cabello, entonces te quedaría bien voluminoso. Pero me quedaría como tipo señora de Recoleta, con el rulito ahí arriba, si me lo corto. Bien definido. A ver, a mí me cuesta como despegarles, como para mí ya estamos. Ya estamos dentro de la categoría ya estamos, de señora. Sí, sí, como primero partamos, para mí ya estamos en esa categoría, después es como que va a haber... Distintos tipos, señora con el espíritu joven, ¿entendés? Señora abuela, señor, como parece que estuviera haciendo las categorías de las valijitas de Juliana, ¿viste? Juliana, veterinaria. Entonces vamos a tener distintas categorías de señora, pero sí nos vemos, ya sabemos que vamos a hacer las de los buñuelos, la que espere la panadería porque le ganó el despertador. Me conozco una que va a ser la de whisky. La de whisky, que ya lo está haciendo, quizás se agudiza. y después más... como la picardía, ¿viste? Esa cosa que ya hemos hablado de perdió el filtro, mira lo que está diciendo. Aus, esa va a ser Aus. No está Aus... registrando, escucha. Esa va a ser Aus y Aus va a ser la que se sienta en la vereda. Chisme. Claro, porque ahora está tomando clase, entonces como esa, que está observando, ahora está haciendo y investigación. Le encanta, perdón a vos que te esté chavando hacia el aire, pero le encanta el chisme, entonces va a ser la que se siente, quizás a esperar que abra la panadería o el almacencito de la esquina, a chismosear ahí en la vereda, a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Todas vamos a estar en esa, dando la vueltita, tocando el timbre, como, uy, Mirta, pasé por acá, te toqué timbre, ¿qué hacés? ¿No ven que no te puedo atender? Caminando, yo soy esa. Vos vas a hacer esa. Yo soy la que te organiza el torneo de buraco un domingo 9 a.m. porque ya estoy despierta y no sé qué hacer. Y que cae con algo para comer, porque ya lo hablamos el otro día con las visitas espontáneas y el timbre. Vos vas a hacer esa. Espero que no te agarre todo junto eso de impunidad, porque vamos, él muere. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 11 de octubre. 11 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes, pero la página del Servicio Meteorológico Nacional dice que va a haber lluvias aisladas por la mañana. En esta mañana nos acaba de llegar un mensaje. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a Analía, que nos da un dato que es preciso, contundente y dice... Señora reina es esa. Sos señora cuando entendés por qué la gente más grande ya no se sienta en el piso. Muy bien, ahí está. En esta mañana vamos a estar yéndonos un ratito para Uruguay, comunicándonos con Victoria, y después llegará Fanu Santoro con su columna cítrica. Porque vos se nota que no me querés y yo me... Seremos o no, señoras, pero seguimos bailando con la Bestia Folk haciendo una cerveza. Voy a tomar una cerveza, voy a tomar y olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar. Tomo Fernet y hasta un tequila si llega a ver para enfiestarme. Para enfiestarme hasta olvidarte. Porque vos se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la deuda y los acuerdos con el FMI seguirá condicionando la vida y la política argentina, gane quien gane. En el marco de la Semana de Acción Mundial sobre la Deuda, el Clima y la Justicia Económica, que se desarrolla desde el 9 al 16 de octubre, contra la reunión que tendrán en Marruecos el FMI, el Banco Mundial y diversos gobiernos, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda convocó ayer martes a concentrar frente a las oficinas del FMI en Argentina, en Paraguay y al 1100. La estafa de la deuda y los acuerdos con el FMI seguirá condicionando la vida y la política argentina, gane quien gane. Más miseria, extractivismo y emergencia climática, menos democracia y derechos. Fuera FMI, denunció Beverly King de la autoconvocatoria. Compartimos las palabras de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ayer por la tarde frente a las oficinas del FMI. Seamos amigos. No perdamos la memoria, Estos días vamos a escuchar barbaridades, no los escuchemos. Y sigamos adelante con nuestro lema de año y año. La deuda no la debemos, no hay que pagarla. Y cuando nosotros no paguemos, no pagará nadie. Demos ejemplo, sigamos adelante. Fuera el fondo, fuera el fondo, fuera el fondo. Vamos a Catamarca, exigen la libertad de 3 detenidas. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por decenas de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales, reclamaron a los poderes públicos de Catamarca la libertad de Ana Rearte, Cecilia Coronel y Danisa Bazán, militantes del movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, detenidas ayer martes a raíz de una protesta por trabajo genuino en la Ruta Nacional 88 en San Fernando del Valle. Más de 60 mujeres del MST, Teresa Vive y sus familiares salieron a reclamar ayer por la mañana frente a la falta de respuestas al compromiso asumido por el gobierno de Raúl Jalil. La única actitud del gobierno fue enviar un operativo descomunal de infantería y reprimirlas. Por ello, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron el repudio frente a toda criminalización de los reclamos y activistas populares. A pesar de la medida de no innovar, continúan las construcciones en barrio Tierra y Libertad. Vecinos y vecinas del barrio de Ciudad Evita denunciaron que este lunes, cerca del mediodía, volvió a ingresar al predio una hormigonera y un camión lleno de materiales, por lo que las construcciones en el lugar siguen evadiendo la medida de no innovar que se encuentra vigente. En este sentido, advierten que ningún funcionario municipal, provincial, nacional y o judicial se acercó al barrio para hacer cumplir el fallo. Queda en evidencia la protección del negocio inmobiliario y la discriminación de los sectores más vulnerables, donde en el año 2010, con la excusa de la reserva natural, nos dejaron en la calle a nuestra suerte, donde nuevamente fuimos desalojados el 2 de septiembre de este año, donde hubo 23 detenidos que sufrimos golpes, toda clase de discriminación, insultos, torturas, humillación, por haber protestado contra la mega obra clandestina y por reclamar tierra para vivir, donde pedimos inclusión, oportunidades de ir pagando nuestro lote a cuotas sociales y no nos dan respuesta concreta a nuestra problemática habitacional. La única respuesta es la represión. Pedimos que todas las autoridades competentes hagan su trabajo y dejen de lucrar con tierras del Estado, afirman los vecinos y las vecinas del barrio Tierra y Libertad de Ciudad Evita. Se conoció la sentencia del juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. El Tribunal Oral Criminal número 4 de Mercedes condenó este martes al gasista Cristian Ricovene a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer su profesión por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela Primaria 49 Nicolás Avellaneda de Moreno, que fallecieron el 2 de agosto del 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio. Los magistrados también condenaron al interventor del Consejo Escolar, Sebastián Naif, y a los consejeros Mónica Bersoni y Jorge Galianos a 2 años de prisión, de ejecución condicional e inhabilitación para desempeñar los cargos públicos por un periodo de 4 años. Naif, Bersoni y Galianos fueron condenados culpables por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, según estableció el tribunal, deberán realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines siguen turquesas y para más información, fmlatribu.com/noticias. Sobre fondo negro, un símbolo morado de una persona ciega o baja visión con bastón. A sus pies, una línea podotáctil dibujada con puntitos. Sobre fondo negro aparece un triángulo invertido rosado y sobre él escrito Indómita Morfosis presenta. Al lado, yo señando lo mismo. Luego escrito abajo, Maricona, también señado por mí al lado. La intérprete de lengua de señas señala canción y al lado mi boca canta. Escuchamos a Indómita Morfosis haciendo Maricona.

La mañana del pueblo a la ciudad, le damos la bienvenida a Aus Arias. Olis, ya somos todas de pueblo acá. Somos todas de pueblo que venimos a la ciudad. Algunas nos instalamos, otras van y vienen. Hice una porteñada bárbara porque yo sigo siendo muy porteña. Aunque me haya criado gente que no es de acá, que eso colaboró mucho en mis destrezas y habilidades. Agarré una ortiga con la mano, casi se me cae la mano. Yo ubicaba las ortigas porque mi primera experiencia fue en Entre Ríos sin saber arrodillarme sobre una ortiga para pasar por abajo un alambrado de pequeña. Me latió la rodilla un montón de tiempo. Pero me acordaba de la ortiga más pegadita al piso. Esto era una ortiga larga, planta ya. Yo dije, ay, este yuyo de mierda, dije, ¿qué hace acá? Apenas la rocé, o sea, no llegué a apretar la mano, por suerte. Apenas la rocé, pegué un grito bárbaro y así que ahí está el fiel reflejo de que sigo siendo una persona porteña que no tiene adquiridas todas las habilidades. Las habilidades de señora de pueblo. Claro. Señor, estuvimos charlando un poco, te mencionamos y yo creo que ahí la fuerza y el poder de estos delfines que tenemos hicieron que vengas, porque te nombramos en la apertura del programa. ¿Qué dijeron? Porque sé que estuvieron hablando de señorear. De cuando entrabas a la categoría, que yo te imaginaba vos que entraba, ahora estoy imaginando una cosa más que suma, que es el estar mucho tiempo con las plantas, ahí ya da categoría de señora, mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas, desmalezando el jardín. Y demás. Ojo, igual, porque lo que parece malo suele ser bueno, pero te imaginaba sentadita en la vereda. Chusmeando. Es que el chusmear es algo que yo creo que si es por eso nací señora. Porque qué cosa que me gusta chusmear. Me di cuenta que no es tanto saber el chisme de la otra, sino que me cuenten historias. A mí me gusta el hecho de enterarme cositas, detalles, historias. Ahí ya nací vieja, si es por eso. Y me pasa algo que el sentarme en la vereda me parece muy lindo, pero a la vez me siento muy observada. No es una dinámica con la que me sienta muy cómoda todavía. Porque te falta un poquitito para adquirir esa habilidad, porque en realidad es hermoso veredear. Yo lo hago acá, en pleno capital, cuando vivía en Floresta, cordoneaba. Estaba aburrida, ¿qué voy a quedar acá? O sea, chau, veranito, me siento en la vereda. A mirar. A ver pasar gente, que en realidad en ese barrio pasa poca gente, por suerte, pero ver pasar gente. Y en el pueblo adquirir esa habilidad es sentarte en la vereda a tomar unos mates o a tomar un traguito y observar, veredear. En Arenales pasa algo muy hermoso, que es que cuando hace muchísimo calor en verano, vos salís, no sé, 9:30 al chino porque te olvidaste algo y la gente está cenando afuera. O sea, hace demasiado calor adentro de las casas. Quien no tiene aire acondicionado, tuki, se cena afuera. Tipo vereda. Vereda, mantel, mesa. Es hermoso. Hermosa, me parece. Te vemos ahí. Bueno, gracias. Tengo que vencer algo que sí tengo de porteña, que es que me gusta el anonimato y que en los pueblos eso no se estila tanto. Ya vas a vencer la barrera, decíamos, de esa impunidad donde vas a decir cualquier cosa. Que me vengan a buscar. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Telam Digital.

en mi país en este momento está pasando montones de cosas. Voy a empezar por una gran noticia que hace unos días se imputaron a 9 militares por el caso Vladimir Roslik, un médico de San Javier, un pueblito, una colonia rusa que existe acá en Uruguay, en el Río Negro, que se le llama el último asesinado de la dictadura porque fue el 16 de abril de 1984. El 15 de abril es secuestrado Roslik frente a su hijo y su mujer y es llevado a un centro clandestino donde es torturado y asesinado. Bueno, los imputados eran 12, uno murió, el otro está acusado por otras causas, terminaron siendo 9 militares y bueno, nada, ahora se está viendo a ver si van a prisión domiciliaria o qué, porque siempre es bueno aclarar por los discursos negacionistas que tenemos y tal dentro del Parlamento uruguayo, que nada, vale aclarar que cuentan con todas las garantías de una democracia, ¿no? En sus juicios, estas personas, estos criminales de lesa humanidad. Y bueno, entonces ahora se está viendo si van a prisión domiciliaria o van a prisión. Pero bueno, para nosotros es una gran noticia porque ha tenido muchas vueltas esta causa y finalmente se ha logrado imputar a 9 de los responsables. Por otro lado, ayer también hubieron 2 imputaciones más. Quiero hablar de esto principalmente porque en la derecha uruguaya, el gobierno, la coalición multicolor que le llamamos acá, esta coalición que se ha unido para gobernar, que está el partido militar, que se llama Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y el PERI también, que es el Partido Ecologista Intransigente, el cual vota siempre cualquier ley antiecológica que hay, así que es increíble que tienen un senador, un partido que nació en las elecciones pasadas. Bueno, esta coalición lo que ha tratado estos 4 años ya que llevan es de tirar abajo la reputación que tiene nuestro Poder Judicial. Creo que es conocido, incluso en Argentina también, el nivel del Poder Judicial, la separación que tiene de poder y tal. Entonces, voy a hablar de estas grandes juezas, además no creo que sea casual, que son fiscales mujeres y juezas mujeres que terminan imputando a un señor que se llama Gustavo Penades, que hace 28 años que es legislador en este país. Victoria, te hago una consulta. ¿Puede tener un cargo? Sí, te quería hacer esta pregunta como para no saltearnos. ¿Se pueden tener cargos públicos pese a tener como un proceso judicial por lesa humanidad? No. Este Gustavo Penades, no, eso no se puede. Uh-huh. Y Gustavo Penades no tiene un juicio por lesa humanidad, sino por se acaba de formalizar por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, 4 delitos de abuso sexual agravados por violación. Esto hace unos meses se le levantó en el Parlamento, se le levantaron los fueros, porque no sé cómo es en Argentina, pero acá los parlamentarios tienen fueros, lo cual en un principio lo que hace es protegerlos de que, bueno, que se los denuncie por algo en el Poder Judicial, por esto de la separación de poderes. Que se lo denuncie y cuando tiene que votar una ley, ¿no? Que la oposición los denuncie y tal. Esta razón por la que hay fueros parlamentarios. Bueno, a este señor se votó en la Cámara Alta de quitarle los fueros para que se hiciera todo el proceso judicial y la investigación, ¿tá? O sea, que está hace meses sin trabajar de senador. Pero quiero hacer la aclaración de esto de que es senador de la República y además era el senador del Partido Nacional, el partido de Luis Lacalle Pou, y la lista de Luis Lacalle Pou, era el senador que hacía como de intermediario en las negociaciones parlamentarias, ¿no? Entonces, en cuanto saltó, esto fue una denuncia que hizo una chica, Romina Celeste, del Partido Nacional, que lo denunció y después se sumaron unos 9 y 14 denunciantes que, siendo menores de edad, este señor había abusado de ellos, les había pagado. No solo eso, sino que también ahora, al ser formalizado, la fiscal Guione descubrió que estaba usando a un director de una cárcel y a funcionarios del INAU, que es el instituto que se encarga de los menores infractores y sin hogar, a varios funcionarios para ubicar a estos menores que lo denunciaban. Entonces usaba el aparato del Estado para tratar de zafar de su causa. Pero no solamente esto, sino que al otro día, bueno, en la conferencia de prensa estaba el ministro del Interior, del cual hablé la vez pasada, apoyando a su amigo, cosa que no corresponde para nada, y además el presidente de la República salió públicamente a apoyarlo, ¿no? Para que tengamos una dimensión de lo que puede sentir una víctima al denunciar a un ser muy poderoso, como lo era Gustavo Penades, que además tenga el aval del presidente de la República y del ministro del Interior, que además el ministro del Interior es el que tiene que trabajar para la fiscalía, ¿verdad? Entonces, bueno, han sido unos meses, varios meses que hemos estado así en temblequeando en la credulidad de la justicia, pero bueno, yo estoy muy feliz porque ha renovado mi fe en ella, esta decisión de esta jueza. Y otra sentencia que se dio ayer, que fue sobre espionaje a 2 senadores de la República que estaban haciendo una investigación sobre, no sé si saben todos, que este nuevo gobierno vendió a una empresa privada, Catornafí, nuestro puerto, el puerto de Montevideo, se lo concedió por 80 años, que es algo que hay mucho movimiento social al respecto en contra de esto. Bueno, 2 senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara, iniciaron una investigación judicial sobre eso, y bueno, se descubrió ahora que el Astesiano, el mano derecha del presidente de la República, que está preso ahora por varias cuestiones de corrupción, con unos exmilitares, investigaban a estos 2 senadores. Ayer la sentencia fue clara, sí existió espionaje en democracia en Uruguay, y esto pasó ahora, en este gobierno. Entonces ayer falló la justicia por 2 delitos que esperábamos que hubiera este fallo, y la verdad que volvemos a reafirmar nuestros votos con la justicia uruguaya, que siempre se ha caracterizado por estar bien separada del Ejecutivo y del Legislativo. Bueno, como sabes, de este lado no pasa lo mismo. Sí. Acá es como que hay un entramado de poderes, que es como una trenza, ¿viste? De tres poderes haces una trenza. O sea, está todo enredado, es como así, es impresionante. Claro, claro. Claro. Sí, acá es como que está bien dividido, debería estarlo. La verdad, una gran alarma en la sociedad civil, porque por eso, ¿no? Porque es bien de no sé, corresponde a un blacklist, ponele, ¿no? De que este averigua con el otro y con el otro. Ah, y otra cosa, a este señor también lo apoyó el director del INAU, que es el instituto del Estado que se encarga de los menores infractores, y eso es tremendo. Tremendo. Pero bueno, hola. Sí, escuchando. Sí. Bien, está, yo no las he escuchado a ustedes. Bueno, y para cerrar, no sé si me quieren hacer preguntas sobre esto. No, más que nada, pensaba en la primer sentencia que mencionaste, que está vinculado a los delitos de lesa humanidad, y cómo, pese a tener un gobierno negacionista, ¿no?, la justicia sigue operando en pos de memoria, verdad y justicia, y pienso en el posible escenario que se plantea de este lado, ¿no? Del Río de la Plata, de bueno, ¿qué pasará, ¿no? Con esos juicios y cómo vamos a tener que seguir acompañando y empujando al Poder Judicial como para que terminen, ¿no? Los procesos judiciales que son muy largos, ¿no? Hay megacausas que se vinculan entre provincias, digamos, son un entramado muy, muy grande. Entonces estaba pensando como en ese ejemplo, decir, bueno, si de aquel lado, digamos, se están pudiendo llevar adelante, es un buen augurio para nosotros. No, sin duda, también siempre tenemos que pensar como sociedad civil frente a estos, a los acontecimientos que tienen que ver con los juicios de los crímenes de lesa humanidad, es que los jueces, los fiscales, los abogados son personas, ¿no? Y las leyes son interpretativas. Entonces, qué importante es el papel de la sociedad civil del acompañamiento y el generar opinión pública desde la sociedad civil, qué importante que es, ¿no? Uh-huh. Y lo que hablábamos la otra vez con respecto al negacionismo, eso de que no terminemos sentados en el sillón pensando que los derechos ya los tenemos, ¿no? Uh-huh. En todo sentido. O sea, cómo nosotros como sociedad civil tenemos que influir en ese tipo de decisiones para que sean justas realmente, ¿no? Entonces, sí, nosotros como sociedad civil jugamos un papel importantísimo en esto, ¿no? No hay que quedarse, digamos, ¿no? No hay que esperar, hay que dejar de tener esa cabeza de que los políticos administran y que los jueces deciden solos, no. O sea, es muy importante el apoyo de la sociedad civil, ¿no? Sí, no, también pienso en esto que viene de la mano, mismo como lo que planteábamos de no quedarse tranqui y sentir ese mimo cuando, por ejemplo, se sancionan determinadas leyes, sino es ese accionar constante que estás mencionando y como responsabilidad también y apropiarnos de eso, porque somos la sociedad quienes tenemos que exigir y hacer que esas leyes y esos papeles que sacan realmente se respetan y se cumplan. Sin duda, sin duda. Además, las leyes existen, pero sin presupuesto las leyes no funcionan. Entonces, muchas veces es una jugada política de aprobar una ley y después no le doy presupuesto y no anda. Sí, ¿se entiende? Igual. Entonces, sí, sí, sí. ¿Cómo tenés que estar atrás? O sea, el que se apruebe una ley, acá tenemos el problema que cumplió años ahora, la ley trans, ¿no? La ley para la población trans, y que bueno, que hay quejas, montones, de, por ejemplo, tienen de los artículos de la ley es atención en salud mental, y bueno, y en Montevideo tienen dos psicólogos, un psiquiatra y un psicólogo para atender a toda la población. Estás hablando de un millón y pico de habitantes de Montevideo, ¿no? Sí. Entonces, especializados en este tema, solo hay dos. Para todo el país, incluso desde Bella Unión, se tienen que venir a Montevideo a atender. Entonces, si vos no le das presupuesto a una ley, por más ley que consigas, o sea, conseguir la ley es como el certificado que tenemos la sociedad civil para poder exigir nuestros derechos. Pero no quiere decir que una vez promulgada la ley, ya nuestros derechos están, los tenemos tatuados y ya está. No, sí, para nada, ¿no? Sí, ¿y nos decías que te quedaba alguna noticia más para compartirnos? Sí, un gran derrame, ecocidio le podemos llamar, de la planta de UPM, de Paso de los Toros, acaba de derramar 1 millón de litros de soda cáustica hace unos 40 días en el arroyo Sauce que sale del Río Negro y en el Río Negro, bueno, en el arroyo Sauce fue el Ministerio de Ambiente a hacer una inspección, no queda vida en ese arroyo, no encontraron vida, ni siquiera crustáceos, o sea, imaginen, y bueno, y grandes daños en el Río Negro, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la vida implica el lugar donde vivimos, y bueno, y es otra de las cosas que tenemos que defender a capa y espada, ¿no? Ahora, lo que sabemos la sociedad civil es que esta papelera va a tener una multa y va a seguir haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como una reflexión de cómo nos paramos y desde dónde nos paramos ante estas pasteras, ante el hidrógeno verde que quiere fabricar este que está negociando este gobierno. Bueno, la sociedad civil logró parar la minería a cielo abierto que iban a imponer acá. Sí. Se logró después de grandes movilizaciones. Entonces, bueno, después de todo el drama que tuvimos del agua, que el agua, que la gente cree en Uruguay que lo del agua se solucionó, bueno, yo tengo buenas fuentes de la compañía de aguas del Uruguay, que el agua de hoy se sigue sin poder tomar, no deberíamos tomarla, ya que, o sea, ya no tiene sabor salado, pero bueno, tiene un montón de productos más químico que antes, se le ha subido el sodio, un montón de cosas, o sea que Uruguay sigue con una crisis hídrica, que no es lo que dicen los medios, ya que levantó la crisis hídrica el presidente, el faraón que tenemos de presidente, pero la realidad es que Uruguay nunca más va a volver a tener el agua que tenía saliendo de sus canillas. Entonces, bueno, como un llamado a la reflexión a todas y todos, que bueno, que tenemos que empezar a trabajar por ahí en serio, ¿no? Sí. Y que las pasteras son una bomba de tiempo que tenemos metidas acá y que la verdad que sin pagar impuestos en Uruguay, ¿no? Y que además entonces que a nivel legislativo se tenía que rever eso también, ¿no? Sí, tal cual. Y además esto, ¿no? Recordar que son empresas, o sea, papeleras extranjeras, ¿no? Con capitales extranjeros. Claro. Acá estoy leyendo una noticia que se publicó en un medio local que dice, ¿no?, que es una papelera finlandesa que después de más de 40 días del derrame, o sea, se le aplica una sanción, ¿no?, una multa en dólares, qué sé yo, pero ya todo el curso ese de agua ya está contaminado, o sea que... Arruinado. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, es irreversible. Además, que son empresas internacionales que hacen, que vienen a América Latina a hacer lo que no pueden, porque está legislado en sus propios países. Sí. Por ejemplo, UPM, bueno, la otra vez hubo una marcha en Finlandia en contra de UPM en Uruguay. ¿Se entiende? O sea, el nivel. Bueno, es algo que en sus países no lo pueden hacer. Es como Holanda cría cerdos en España porque la legislación de España es menos dura que en Holanda, ¿no? Sí, acá se habla de cómo voy a hacer pelota al territorio del otro. Impunemente, además, porque ni siquiera es que, yo qué sé, ¿no? Yo siempre pienso los países como una casa, ¿no? Entonces, si vos venís a hacer mura a mi casa, bueno, por lo menos hacé 17 escuelas, 800, ¿no? No sé cuántos, montones de hospitales, escuelas, centros de salud, ponen algo, ¿no? Pero nada, se les entrega el patrimonio de América Latina por nada. No sé si prefiero los espejitos de colores, ¿no?, de la conquista, ya a esta altura. Eran menos nocivos, digamos. Sí, y pienso también en la importancia de los movimientos ambientalistas, ¿no?, de ir difundiendo cada vez más esto, que es cada vez más gente la que va tomando conciencia y se va sumando, pero ¿cuánto falta todavía? Porque al menos acá en algunos lugares en relación al agua está como medio naturalizado o media como la sociedad ahí resignada y bueno, ya, y queda en una cuestión como más emotiva, ¿no? Ahora el agua no se puede tomar, hay que consumir agua embotellada porque el agua de la canilla es realmente intomable. Que se repite en distintos lugares, por ahí más en ciudades chicas, y queda como medio naturalizado y realmente es gravísimo, más con el panorama que tenemos de la posibilidad de la privatización debido a empresas transnacionales. Claro, claro. Sí, y la permisividad. Sí, bueno, gobierno, acá, ¿no?, en este país, por un plebiscito que se hizo, se agregó el derecho al agua a la Constitución uruguaya. Eso fue a partir también de un intento de privatización de la empresa estatal del agua, ¿no? Entonces, una de las frases que dijo el presidente actual antes de ser electo en una entrevista, dijo, le preguntaron sobre su padre, que los que no sepan, su padre y su madre se robaron 3 bancos acá en Uruguay, y él dijo, bueno, el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Que yo siempre siempre pienso cómo hay gente que está muy muy decepcionada, ¿no? Con haberlos votado, y siempre pienso, pero se los advirtió. Es como pasa con Milei ahora ahí. Hay cosas que dice que vos después no te podés sorprender, ¿no? O sea, te lo está diciendo. Entonces, eso, un poquito de conciencia, de ver qué haces con tu voto, ¿no? Que es la forma que tenemos dentro de la democracia, la sociedad civil, de hacer alguna diferencia, ¿no? Sí. Uh-huh. Y después, bueno, sí, también con nuestras protestas y nuestra insistencia y perseguir al que se salga de su trabajo, que cada poder en un país democrático tiene que hacer su trabajo, ¿no? Sí. No tiene que estar dándole datos a un pedófilo, ni tiene que estar cubriendo ni saliendo a hacer declaraciones a favor de. Entonces, eso como sociedad debemos condenarlo. Y el tema del ecosistema debemos condenarlo, pero así, en segundos, no tendríamos que pensar demasiado, porque la gente me habla, bueno, sí, pero trae dinero al país, no sé qué, y no es cierto, no es cierto. Yo sé que el problema en realidad es el capitalismo, pero bueno, mientras estemos dentro de este sistema económico, la sociedad civil tiene que hacerse mucho más presente, sí, que lo que venimos, ¿no? Y creo que en Argentina y en Uruguay tuvimos ese tema de que nos achanchamos en el tiempo de progresismo que tuvimos, y que bueno, que ahora hay que espabilar, como dicen los españoles, y empezar a ver dónde hay que jugar determinadas batallas, ¿no? Y la batalla que hay que dar por el medio ambiente es imprescindible, ¿no? Sí, digamos, es básica porque es por la vida, ¿no? Estamos hablando ahora del claro, agua puntualmente, y es sin agua, digamos, no hay vida posible, no hay futuro, entonces no. Es como, te tiene que interpelar, ¿no? Digamos, y una de las estrategias internacionalistas es esto que vos contabas, ¿no? El salir a la calle, manifestarse en los distintos territorios, ¿no? Finlandia, Uruguay, en donde estemos. La lucha, digamos, el deseo por el futuro te tiene que llamar, ¿no? Sí, acá en Uruguay, sobre todo con esto de Finlandia, yo pensaba, me daba vergüenza ajena porque eran finlandeses manifestando por nosotros. Y en Uruguay no había nadie, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso te tiene que interpelar también. Sí. Que gente del país de la empresa que está destruyendo tu tierra salga a manifestar, bueno, eso te tiene que hacer un poco de ruido, por lo menos, ¿no? Le mandamos un besito. Saludos a mis perros. Gracias, Victoria, por este rato y por generar esta columna, porque está bueno, como siempre decimos, borrar un poquitito las fronteras y tener esta mirada de un país vecino que en realidad estamos atravesando situaciones más que similares. Entonces, entre nosotros poder entrelazarnos y tener una mirada un poquitito más amplia de lo que está sucediendo a nivel territorial, suma y muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, y sí, me parece sumamente interesante porque somos casi una misma cosa, Uris, y realmente, o sea, y van pasando nosotros, por lo menos, que somos 3 millones de habitantes, si ustedes estornudan, temblamos, entonces, pero además, especialmente, también nos pasa con Brasil, pero especialmente, justo ayer hablaba con una amiga de que yo soy de la banda oriental, especialmente creo que tendríamos que ser una sola cosa, pero bueno, vamos arriba, muchas gracias a los oyentes, y por favor busquen información, yo les tiro titulares, pues tenemos poco tiempo, pero investiguen, ¿tá? Uh-huh. Sobre todo a los uruguayos que andan por ahí, porque también el estar lejos, yo viví muchos años fuera del país, y estar lejos te llegan, viste, lo que los poderes hegemónicos de la comunicación quieren, y está bueno meterse a investigar, aunque no estés, porque está el resto de tu familia, etcétera, y nos incumbe a todos, ¿no? Sí, tal cual. Muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias. Abrazo para vos. Estamos hablando con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Jacarandá Cultura de la Memoria desde Uruguay. esa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y escupidas se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas se mueve la esquina. Pasa calles de largada, dos boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, repecho y bajada, se angosta la curva, se salta la vía. Patinazo y rodada, se salta la vía. Destino de tubo y piñón, la doble cerrillo con lluvia y caída de malla de honor, prestando la moto entre las piernas, la mano llena de palmadas y ruedas auxiliares. Lucifer Félix, Maroña policial, genera hornos. Lucifica Fénix, Maroña policial, genera hornos. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Caramañola, murral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Caramañola de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Charco de arena. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Inicio de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. Todos coincidimos que la situación en el país no es nada fácil, pero por lo menos sabemos que en estos 203 kilómetros cuadrados tenemos un grupo de personas que trabajan para protegernos. Ahora es el momento de ir por más, no solo para que los porteños estemos cada día mejor, sino también para aportar desde nuestro lugar y dar el puntapié inicial de lo que la Argentina puede ser. Vayamos por más. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las verdaderas leonas somos nosotras, las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Informes cítricos. Fanu Santoro. Periodismo cooperativo y autogestivo. Como contraposición a este sistema patriarcal. Compañeros de ruta. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 11 de octubre de Uruguay. Nos venimos otra vez hacia la Argentina para sumarle un poquitito de acidez e inteligencia a esta mañana. Buen día, Fanu. Hola, buen día. Muchas gracias por lo de inteligencia. Lo de acidez es siempre, ¿viste? Porque nosotras somos así en Revista Cítrica. Nos gusta ser la piedra en el zapato, pero es, bueno. Es que es un toque para que levante, siempre está bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Renovamos el mate y eso, ¿viste? Ya es como una caricia en este contexto. Estar tomando un mate rico. ¿Viste? Estoy en la misma, acabo de renovar el mate y... No, la combinación de manzanilla es con coco es genial. Sí, muy rica. No sé ustedes cómo lo hacen, pero bueno, me está costando un poco la compra de la yerba. Entonces se mezcla. Y el coco y la manzanilla también, porque bueno, se fue todas las nubes. Pero yo, si hay algo que no voy a ceder, es un buen mate. O sea, no me la inflación no me va a sacar el buen mate. No, que no nos quiten eso, por favor. Bueno, y quería arrancar esta columna de hoy hablando sobre algo que sucedió ayer, que en realidad, siendo más claras, se conmemora todos los 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental. Uh-huh. Y me parece importante que, aunque haya pasado, como mi columna es mensual, nuestra columna en Cítrica es mensual, me parece importante que le dediquemos esta columna mensual a la salud mental, ¿no? Algo de lo que tan poco se habla y que recién ahora, luego de los estragos que hizo en la salud mental la pandemia, se está empezando a hablar un poquito más. Y es un tema que nosotros en Revista Cítrica hemos tomado en muchas entrevistas, ¿no? Con aquellas personas que se han animado a contar, a hablar sobre su salud mental, ¿no? Uh-huh. Tenemos una entrevista realizada a la actriz y dramaturga Maruja Bustamante, uh-huh, que ella nos contaba que la salud mental para ella sigue siendo un tabú. qué le pasó, qué lo vivió desde su propia experiencia. Si decís que estás medicada, te tachan. Sí. Así se llama, se titula la entrevista que le hicimos en abril de este año. También hablamos con Nilda Sindaco, que si digo ese nombre nadie la va a conocer, pero es la Betty de División Palermo, y ahí sí, para saber quién es, sí. Seguro vieron la serie. Sí. Una serie muy muy atinada, ¿no? Con todo esto que trataba. Pero bueno, Nilda se inició en el teatro independiente, pasó por varios talleres de neuropsiquiátricos, y bueno, a ella la salud mental y el arte fueron una respuesta en el encierro. Uh-huh. Y es una de las pocas ficciones que ha podido dar trabajo a una persona como Nilda. La verdad es que es la nota, la entrevista, realmente se las recomiendo, es bellísima, la pueden encontrar en nuestra web. Se titula Nilda Sindaco, quiero vivir de la actuación. No se las voy a contar para que la lean. pero bueno, ella es actriz desde chica, estudió en el conservatorio y siempre se dedicó a trabajar en el teatro independiente y cooperativo. Y bueno, la fama le llegó ahora, ¿no? Con División Palermo. Que es la serie que dirigió y produjo Santiago Korovsky. Uh-huh. La verdad es que esta nota, tanto esta nota como la de Maruja Bustamante, nos hace pensar un poco en la importancia de hablar, ¿no? De la salud mental, de sí. Hablar de las problemáticas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? La depresión, la ansiedad, los trastornos, que son formas que la medicina encontró para definirlos de alguna manera, ¿no? Muchas veces la medicina los patologiza. También hay una nota muy interesante que se llama Alquilar Enferma, cuando los hospitales se convierten en viviendas. Uh-huh. Esa es una nota de la semana pasada, muy interesante, porque tiene que ver con la ley de alquileres, que por suerte se aprobó ayer, en donde se benefician los derechos de... Se atienden los derechos de les inquilines. Y esta nota, que la hizo el compañero Agustín Colombo, trata sobre los neuropsiquiátricos Borda y Moyano de Buenos Aires, donde las personas se quedan internadas allí no por salud, por razones de salud mental, sino porque no tienen vivienda. O sea, muchas personas se quedan sin familias o tienen poco contacto con las familias, y la primer dificultad que se les presenta es reinsertarse en el ámbito laboral después de haber pasado por una internación. Entonces, no les queda otra que quedar en la calle. Uh-huh. Y estos lugares terminan siendo una solución no muy alegre a la falta de vivienda, ¿no? Es importantísimo. Además, este punto que trae Fanu, porque esto sucede desde hace cantidad de años, con internaciones psiquiátricas en instituciones totales que duran 15, 20, 30 años, donde no hace mucho tiempo se empezó a poner foco. Quizá la ley de salud mental tuvo algo que ver, pero también con una transformación dentro de la práctica y movimientos sociales metiéndose dentro de las instituciones totales, de dar cuenta de que la gran cantidad de personas que viven dentro de los neuropsiquiátricos se debe a una problemática habitacional y por una falta de inclusión social y no por otro tipo de cosas. Y lo que hace eso no solo es reforzar el estigma, sino anular y aplanar completamente a la persona. Si te pones a pensar, el trabajar, el estar en actividades, el tener el contacto con afuera, te da una calidad de vida y cierta estabilidad o equilibrio dentro de lo que podemos tener en este contexto. Y si eso lo anulamos y metemos a una persona sin posibilidad de salir, difícilmente pueda atravesar las crisis y correrse de ese lugar que la misma sociedad lo pone. Claro, sí, por supuesto, porque hay mucho estigma. Esto que decís es muy importante, Vani. Y además hablar de que esto es muy reciente, ¿no? Porque este día se celebra, entre comillas, a partir del 10 de octubre de 1995, que es el día en el que la Federación Mundial de la Salud Mental, junto con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, se juntaron para generar una conciencia social en torno a lo que tiene que ver con las afecciones mentales, para combatir y reducir la discriminación, y también para derribar mitos, ¿no? Porque hay un montón de mitos en torno a las problemáticas de salud mental que son, la verdad, muy peligrosas a la hora de poder acompañar o poder entender a una persona que está atravesando una problemática de salud mental. La depresión, por ejemplo, en particular, que es algo que ha aumentado mucho después de la situación de pandemia que vivimos, sí. No se cuenta como cualquier otro padecimiento, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Muchas personas no lo dicen, les cuesta decirlo, les cuesta reconocerlo. O sea, hay muchas personas que tardan en justamente por la falta de información y la falta de concientización, demoran mucho en acudir a un profesional de la salud y eso hace que lleguen con un cuadro mucho más agravado, ¿no? Uh-huh. No se toma como una enfermedad más en el sentido de o una dolencia más, no sé. Sí. Hay personas que cuando alguien le dice, no, bueno, estoy pasando una depresión, bueno, no te preocupes, vas a estar bien, dale, ponete bien, si estás bien, tenés salud, ¿no? Esa es la famosa frase de como, mirá todo lo que tenés trabajo, hay gente que está peor que vos. No sirve eso, no es algo que pueda llegar a ayudar a la persona, al contrario. Genera una, como para llamarlo de una manera, genera como si la persona fuera la culpable de lo que le está pasando, sí. ¿No? Porque no lo quiere evitar, como uh-huh. si fuera algo que se podría evitar, ¿no? Hay se genera todo un calvario en la cabeza de la persona, en la mente de la persona, que, bueno... no impide que pueda continuar con su vida, ¿no? Uh-huh. Hay algo que tiene que ver con la tristeza depresiva, que no es cualquier tristeza, porque uno puede estar triste un día o dos por algo que le pasó, sintió, vio, con todo lo que está pasando en el país y, sí. y afuera, con estos ataques terribles al pueblo palestino. Eso nos puede dar tristeza, pero la tristeza depresiva es otra cosa, es una tristeza que te invade la vida, que invade todos los aspectos de tu vida, y así lo define el psiquiatra y psicoanalista argentino Juan David Nacio. La tristeza, dice, depresiva invade la vida, el trabajo, el amor, es decir, todos los aspectos de tu vida, y esto lo dice un especialista y lo afirma quien está hablando, que es una persona que pasó por eso. Digo, yo pasé por depresión y puedo hablar con certeza de la experiencia. Uh-huh. Es realmente así, ¿no? Uh-huh. La depresión también a veces viene acompañada de un autosabotaje, donde se minimiza todo lo que la persona puede llegar a hacer bien o está haciendo bien, ¿no? No es algo que se supera con un ponele ganas. Esto es algo que hay que decirlo, sí, porque sí. Las personas tratan las personas cuando ven que un ser querido, una persona cercana está con depresión, y lo primero que les sale decir es, bueno, ponele ganas, dale, vos podés, levantate, salí de la cama. Y la verdad es que eso no ayuda, porque como decía antes, son mensajes que generan una presión en la persona que está padeciendo la depresión y un malestar mayor. Entonces se convierten en los propios responsables de lo que les está pasando. Sí, y también lo pensaba también, hablamos como del mundo de la adultez, pero también cómo está calando después de la pandemia, como vos mencionabas, en les pibis. Sí, en las infancias. Como que y en las justamente infancias, de eso, ¿no? Iba a hablar ahora porque me spoileé. Sí. Sí, Fanu. Hay una problemática muy puntual que tiene que ver con el bullying y la discriminación que sufren las niñas, las adolescentes, y ahí voy a hablar de la tercera nota que realizamos en Revista Cítrica, que tiene que ver también con el bullying y la discriminación por identidad de género o por orientación sexual. Recordemos el caso el mellizo en España, no recuerdo su nombre, perdón, que se suicidó por haber sufrido discriminación por su identidad de género. Uh-huh. En Argentina esta problemática también existe, no solo con la discriminación por identidad de género y elección sexual, sino también por las corporalidades, ¿no? Uh-huh. Este ideal de belleza que nos venden en las redes, en la tele, en las revistas, en los grandes medios de comunicación, se traslada automáticamente, directamente en las infancias y adolescencias, y lo que genera es una presión sobre esas infancias y adolescencias que no cumplen con los cánones de belleza hegemónica, y se traduce justamente en problemáticas de la salud mental. Sí. Esto es algo que se ve, que nos cuentan les docentes, y particularmente lo que tiene que ver con la identidad de género. Tenemos casos de suicidios de varones trans en Argentina, sí, que han podido recopilar desde Hombres Trans Argentina, que les invito a que sigan la página, han hecho un trabajo de recopilación de los pocos casos que se ha tenido registro de varones trans adolescentes menos de 20 años, todos ellos, que se han suicidado desde, ya sea por sufrir discriminación y en los espacios escolares, también por la falta de acompañamiento de la familia, la violencia familiar, la exclusión social. Uh-huh. Esa es una nota que también les recomiendo que lean, porque no se habla de los suicidios de varones trans. Y también la salud mental está muy relacionada con una cuestión de clase, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque lo que pasa por nuestras cabezas repercute directamente en nuestra salud física y psíquica, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundo en donde todo se rige por el paradigma del cuerdismo, ¿no? Y hoy en día se ha instalado mucho esta cuestión, ¿no?, de que Milei es una persona que no está estable psíquicamente como para poder gobernar un país. Uh-huh. Por supuesto que es verdad, nadie lo puede negar eso. Lo vemos en cómo se expresa, ¿no? Sí. Es una persona que miente, es una persona que tergiversa información, pero eso no significa que podamos nosotros hacer un diagnóstico de los padecimientos de la salud mental de Javier Milei. Pero uh-huh, por supuesto que nos asusta. Vivimos en una sociedad donde esto que decía, el paradigma del cuerdismo, bueno, que todas las personas que no entran dentro del paradigma de las personas que pueden llevar adelante su vida sin ningún tipo de psicofármacos, digo, el cuerdismo es un tipo de opresión estructural que lo que hace es tomar un conjunto de prácticas hacen que las personas que no pasan por experiencias de problemas de salud mental sean considera que son superiores, ¿no? Uh-huh. A las personas que no están cuerdas para la medicina, y eso o que se las llama locas, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Porque una de las falencias que tiene el sistema de salud mental y los profesionales también a la hora de poder buscar soluciones es que no se tiene en cuenta la voz de las personas que son internadas, uh-huh. que pasan por instituciones psiquiátricas, que son medicadas, y es muy importante tener en cuenta que la voz de esas personas es fundamental, ¿no? Para sí. saber cómo poder llegar a distintas soluciones que no sean solo las soluciones que ofrece la industria farmacéutica. Sí. Y decía que es una cuestión de clase, no sé si me quieren agregar algo antes. Sí, en relación a eso, por eso hay que poner el foco y hay que seguir peleando para que lo que prime es el encuadre de la salud mental comunitaria, ¿no? La salud integral, uh-huh. donde no solo tiene las bases en la comunidad, sino que las relaciones de poder ahí se invierten o tendrían que invertirse, y es la persona la que sabe lo que le sucede, y aquella persona técnica en salud y personas de la comunidad son las que acompañan esos procesos, ¿no? Donde también la internación se toma como último recurso, porque a lo que se apuesta es que la persona pueda salir de ese periodo crítico sin que sea diagnosticada, ni catalogada, ni encerrada en un diagnóstico, gracias a esas redes de contención que se dan en el seno de la comunidad, que se dan en un centro cultural, que se da en el almacén de la esquina, que se da en cualquier lado que tenga que ver con lo comunitario. Claro, por supuesto. Y tenemos una ley de salud mental que poco se cumple. Uh-huh. Y decía que tiene que ver con una cuestión de clase de la salud mental también, porque buscando datos y estadísticas, ¿no? Para no hablar solamente para no decir que estamos opinando, porque en realidad estas son las distintas vivencias, las notas que tenemos son las distintas vivencias de las personas que han pasado uh-huh. por eso, pero también de profesionales. En 2019, un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sí. reveló que las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza presentan el doble de síntomas de depresión y ansiedad que el resto de la población. Entonces, uh-huh. imagínense cómo se duplicaron esos valores después de atravesar una pandemia y con la crisis económica que estamos viviendo. Hoy, poder costear un tratamiento con un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga en nuestro país es una cuestión netamente de clase. Quienes no tienen obra social, quienes no pueden acceder a una prepaga, es muy difícil. Los sistemas de salud sí. pública están colapsados y es muy difícil conseguir un turno, es muy difícil conseguir un tratamiento. Uh-huh. Porque pagar un tratamiento particular hoy es muy costoso realmente. Entonces, y también con poder acceder a los psicofármacos es muy costoso. O sea, son medicamentos realmente que tienen unos precios exorbitantes. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que ganan por debajo de la línea de pobreza o que tienen un trabajo formal y que no tienen un sistema de salud al cual acceder de manera eficiente o de manera rápida y están atravesando por estas condiciones de salud mental, ¿no? Sí. Es muy preocupante y es algo de lo que muy poco se habla, porque si ya de por sí se habla poco de salud mental, menos se habla de la salud mental de las personas que están bajo la línea de pobreza. Sí, sí. La cantidad de personas que ingresan a los manicomios por ser solas y pobres es realmente alta y obviamente poco reconocida. Hay un librito muy lindo, Fanu, que es para recomendar, se consigue, La condena de ser loco y pobre, un libro de Franco Basaglia, que fue un médico psiquiatra comunitario que inició la reforma en Italia de desmanicomialización y es recomendable el libro. Es un libro no muy largo y... Qué hermoso, ¿dónde lo puedo conseguir? Digamos todo, ¿no? Así. Ahí estaba mirando, yo lo tengo, te lo presto, Fano, y ahí lo hacemos circular. Ay, me encanta, sí. Bueno, pero le hacemos fotocopia y lo vendemos por algún lado, lo regalamos, no sé. Sí, en las librerías se consigue y si no, Revista Topía seguro que también lo tiene. Bueno, recordanos por favor el nombre. Seguro está Fanu con un anotador. Fanu, te estoy imaginando bien, ¿no? El mat, o sea, termo mate y ahora anotando en un bloc de notas. Sí, ya estoy anotando, ya porque ya me olvidé. Se llama La condena de ser loco y pobre, de Franco Basaglia. Y también busquen cositas de Franca Ongaro, que también es una italiana que laburó mucho tiempo dentro de los manicomios y especialmente con mujeres. Uh-huh. Excelente, bueno, buenísimo esas recomendaciones. Yo les recomiendo que lean las notas de Cítrica y los libros que acabamos de mencionar. Y bueno, ya ahí... tenemos un montón para, por lo menos, empezar a pensar distinto, ¿no? Sí, sobre esta cuestión que tiene que ver con la salud mental y todas las problemáticas que se generan alrededor. ¿Cuál? Sí, y pienso también de que si empezamos a asumir de que nadie está exento de la locura, también es una manera de romper con esa representación y ese imaginario social que existe en la sociedad y ese terror que nos causa reconocer de que por ahí atravesamos periodos críticos y periodos de locura. Excelente, me encanta esta reflexión final y es muy importante lo que decís, nadie está exento de la locura y bueno, hay que empezar a verlo como una vivencia más, ¿no? También, sí. Y dejar de sacarle ese dramatismo, ¿no? Uh-huh. Y esa también ese miedo y esa discriminación que hay sobre lo que nos pasa con nuestra salud mental. Sí. Te agradecemos un montón, Fanu, que hayas acercado esta temática acá a Charco para poder hablarlo también en profundidad, porque es una de las maneras también para romper esa barrera que existe. Sin dudas, un placer enorme como siempre estar conectadas con Charco, con ustedes. Las abrazo y bueno, a votar bien el domingo y bueno, ojalá que todo mejore, porque la realidad que estamos viviendo es muy angustiante también y afecta a nuestra salud mental, sí, ¿no? Sin duda. Te mandamos un abrazo, locacho. Hermoso beso. Besote. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica haciendo su columna cítrica, esta vez trayendo salud mental a la mesa radial.

el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Jujuy, militantes radicales junto a patotas armadas amenazan con tomar el SEOM en Jujuy. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, SEOM, denunció que este lunes 9 de octubre por la noche recibió audios donde trascendió un plan en el que un grupo encabezado por militantes radicales organizaban la toma a mano armada de la sede central situada en la capital provincial. La convocatoria iba dirigida a grupos ajenos al ámbito laboral municipal. La realizaban a través del ofrecimiento de 200.000 pesos y puestos de trabajo en el ámbito municipal y provincial. Los cabecillas son Corcho Jurado y un tal Gordi, militantes radicales que ya actuaron como patotas al servicio del gobierno de Gerardo Morales en las pasadas elecciones del sindicato municipal y en las elecciones de la seccional jujeña del gremio de la construcción. En los audios, los cabecillas expresaban complicidad con las fuerzas policiales que dejarían la zona liberada para que estas patotas actúen. Esta mañana se localizó un grupo de unas 50 personas que merodeaban a una cuadra del sindicato en actitud sospechosa. Como fracasaron en su intento, actualmente amenazan con volver el fin de semana largo, denuncian desde el sindicato. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña eliminó un jardín de infantes de las opciones de la inscripción online. El último viernes, previo a las vacaciones de invierno, las familias de la comunidad educativa del Jardín de Infantes número 8 de Caballito, que dicta clases a niñes de 2 a 5 años de edad, fueron notificadas que la intención del gobierno porteño es comenzar un proceso de refuncionalización del jardín para el 2024 y esto implicaría un traslado del mismo. El pasado 2 de octubre, cuando se inició la inscripción online para anotar a estudiantes en la educación pública, quienes viven en las inmediaciones del establecimiento educativo intentaron inscribir a sus hijes, pero la escuela no aparece entre las opciones. Las familias aseguran que este es un nuevo intento de Acuña para que el jardín tenga pocos inscriptes y puedan argumentar su cierre. Llamado solidario de la Nación Com en Rodríguez Peña, Chaco. Alejandra Siriaco, mamá de Ismael Ramírez, asesinado por la policía en el 2018, se encuentra internada con diagnóstico reservado. Sus familiares informaron que está a la espera de los estudios correspondientes y agregaron que la salud pública en Roque Sáenz Peña, Chaco, para los indígenas es inalcanzable. Por eso, los estudios se realizan de forma privada y es necesario recaudar el dinero para poder colaborar con lo que la familia Siriaco Ramírez está realizando. En las redes del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, compartieron el pedido de colaboración que envió su familia, junto con el CBU para enviar colaboraciones económicas. En Salta, en lo que va del 2023, se deforestaron más de 5.000 hectáreas. En lo que va de este año, en el norte del país, se deforestaron 90.000 hectáreas, un 21% más que en el periodo del 2022, año en el que se dictó la deforestación de 74.000 hectáreas. La situación más grave se da en el Chaco y en Santiago del Estero, en donde casi todos los desmontes son ilegales. Si bien Salta tuvo la menor cantidad de hectáreas deforestadas, en total se registraron más de 5.000 en lo que va del año y los desmontes se realizaron pese a la desactualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos. Frente a la situación, la organización ambientalista Greenpeace volvió a convocar a la ciudadanía a votar sobre la posibilidad de que el desmonte sea considerado un delito penal. La intención es presentar un pedido ante el Congreso Nacional a través de una consulta popular que precisa de la juntada de firmas en todo el país. Es muy preocupante este aumento de la deforestación y sobre todo que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como un sistema de disuasión. Por otro lado, es claro que hay una complicidad de muchos funcionarios en la violación de la ley de bosques, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, 11 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines siguen turquesas y con el billetito de 20 pesos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Esta locurita la hace Sofía Urrea y se llama Tu Virus. Dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, d ya no puede matarte. Esta noche viajo con vos, no tengo dónde quedar. Que es magnífico. No puedo transformarlo en un negocio. No puedo. Y mi cuenta sigue en cero. Dos minutos quedan para las 11 de la mañana. Vamos a repetir el nombre. Sofía Urrea se llama. Está lanzando temas ahora, así que búsquenla. Porque está muy bueno lo que hace. No, es hermoso el inicio, así con ese mix de noticias medio irónicas, pero bastante conectadas con la realidad, es brillante. Teníamos ganas de compartir un montón de datitos de agenda. Se nos pasó el programa muy rápido. ¿Tenés algo así muy puntual que quieras recomendar? Sí, hoy hay en Casa Brandon esta invitación a disfrutar de Escortos a las 8 de la noche, creo que era. Así que si quieren se pueden pegar una vueltita ahí. Era como maneras de mirar el mundo o una cosa así. Hermosa. Y saben que tenemos un montón de espacios amigues como La Minga, La Tribu Mostra. Así que pueden ir chusmeando. Hoy no llegamos a contar todo lo que va a pasar, pero ya está publicado. Está publicado, así que quedando un minutito para las 11 de la mañana, nos vamos a ir retirando de a poco para dar paso a la montaña. Jero está concentradísimo con el celular, debe estar haciendo producciones. rosqueando antes de subir a la montaña. Nosotras, ¿cuándo nos reencontramos, Vani? Mañana a las 9 de la mañana. Sin hormigón armado bajo el asfalto.